y la verdad que las de color a la gente le han gustado, porque no sé, blanco y negro quizás aburre un poco más, ¿no? A la hora de verlo. En esta línea, la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado el concurso para la elección del cartel anunciador del Carnaval 2014, que tendrá un único premio de 300 euros y placa, y cuyo plazo de presentación de obras expirará el 27 de enero de este año. El tema será libre de elección e interpretación por parte del autor, debiendo recoger el espíritu carnavalesco. La rotulación de la fecha del carnaval no se hará constar, ya que ésta se realizará en imprenta. El jurado valorará especialmente los motivos que tengan relación directa con el carnaval propio de Ubrique. Los carteles originales se realizarán en sentido vertical con las medidas 50 por 70 centímetros, incluidos los márgenes. Cada concursante podrá presentar un solo trabajo. La obra deberá ser a todo color e inédita. Los originales se presentarán sin firma bajo lema, en sobre cerrado, y en el que se incluirán nombre y apellidos, dirección y teléfono del autor. Se establece la modalidad de participación en el concurso adulta de 16 años en adelante. Por otra parte, el plazo de inscripción del curso de técnicas de búsqueda de empleo que impartirá la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz junto con la Delegación de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique se ha ampliado hasta el 17 de enero. Este curso, que se impartirá dentro del programa UNEN del Centro de Información a la Mujer de la Mancomunidad, está dirigido exclusivamente a mujeres y se realizará en Ubrique del 20 al 24 de enero en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nos adentramos en el mundo de los deportes. Ubrique acogerá la salida de la quinta y última etapa de la Vuelta a Andalucía 2014, que tendrá lugar el domingo 23 de febrero y que finalizará en la localidad malagueña de Fuengirola. La etapa, que saldrá de Ubrique de 160 kilómetros, recorrerá posteriormente las localidades del Bosque, Benabaoma, Grazalema, Ronda, Coín, Mijas y finalmente Fuengirola, teniendo que superar en este recorrido el puerto del Boyar de primera categoría y los puertos del Viento y las Abejas de tercera. La 60ª edición de la Vuelta a Andalucía Ruta del Sol se desarrollará en 5 etapas del 19 al 23 de febrero, pasando por las 8 provincias andaluzas a través de 734 kilómetros. Por segundo año consecutivo, Ubrique será epicentro de una de sus etapas, después de que el año pasado acogiera el final de la segunda etapa, que tuvo su salida en San Fernando. Por otro lado, José Antonio Gómez Calle se alzó nuevamente con la victoria absoluta en el torneo de Navidad de ajedrez que se celebró hace unas semanas en la Peña Sevillista, organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y con el patrocinio de la Delegación de Juventud del Consistorio Ubriqueño. Gómez Calle se impuso en la clasificación a Alberto Mateos, Juan Lara, Manolo Castro y Francisco Lobato. El premio a la mejor fémina recayó en Candela Medina, mientras que Alfonso Rodríguez se llevó el premio al mejor veterano. Francisco Javier Gómez, Sergio Canto y Paco Arenas obtuvieron el premio al mejor clasificado sub-18, sub-14 y sub-10 respectivamente. Con este último apunte ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.